si te parece, vamos a, nos metemos en el conflicto de Gestamp, en cómo está la situación. Vos decías, ¿no? Ver, los medios tradicionales ya abandonaron el tema en la mañana de hoy. Y sí. Pero siguen pasando cosas. Y ayer por la tarde hubo una conferencia de prensa en el hotel Bauen. Y allí aparecieron algunos de los delegados, como por ejemplo Sebastián Zapata, que es uno de los despedidos, por cierto, y que decía esto. Venimos del Ministerio Campana, con malas noticias, donde nos revocaron la conciliación obligatoria, ¿sí? Y nos dice que es una conciliación colectiva, sino que la empresa lo que pide es arreglar a personas con plata, una por una, donde la empresa, el sindicato, el gobierno, la presidenta, está diciendo que nosotros, compañeros, se subieron a Puente Grúa por plata. Nosotros no estamos haciendo nada de esto por plata ni dinero, sino por un trabajo digno y por llevarle el pan a cada uno de nuestros hijos. Y así que bueno, lo que estamos haciendo acá es para ver un acto que vamos a hacer el día viernes a las 16 horas. Estamos convocando a todas las agrupaciones, estamos pidiendo el apoyo y la solidaridad de todo el mundo. Y nada, más que eso, los pasos a seguir, nosotros todos lo hacemos en una asamblea cerrada, solamente la gente que está. Y cuando salga una asamblea, después del acto que convocamos para el viernes, se lo vamos a comunicar. Pero por ahora eso nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sebastián Zapata, allí en diálogo con Pilar de Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que participan a través de Sofía, operando técnicamente en la sede de la colectiva, y que nos acercaba este audio de Sebastián Zapata anunciando que mañana a las 16 hay un acto por Gestamp. Pero también estaban otros trabajadores en conflictos de otras empresas, como la empresa Alear, que está cerca de allí también. Que está cerca de Gestamp. De Gestamp, sí, sí. Uh-huh. Y también ha venido hace tiempo con conflicto. Lo escuchamos a Rubén Matu. Bueno, mi nombre es Rubén Matu, soy delegado de la Comisión Interna de Alear. Estamos acá en el Bauen apoyando a los compañeros de Gestamp. Como lo venimos haciendo desde el primer día de que estalló el conflicto, y bueno, vemos importante la lucha de los compañeros, porque si ganan ellos, estamos mejor ubicados nosotros para enfrentar el ataque que justamente hoy estamos recibiendo con 330 suspensiones ilegales de parte de la patronal. Y bueno, también lo que vemos es que bueno, justamente cuando se dicta la conciliación obligatoria por presión del ESMATA, del Gobierno Nacional, Scioli termina revocando la conciliación obligatoria, dejando a los compañeros fuera de la planta. Así que estamos acá apoyando a los compañeros, y bueno, lo que decían, vamos a estar ahí seguramente, porque sabemos que si pasa ese ataque se vienen por el resto. Así es. Y decinos, Rubén, ¿cuántos compañeros trabajan en LEAR? Somos más de 650 compañeros, y hoy en día la mitad está suspendida. ¿Por cuánto tiempo? Son suspensiones por tiempo indeterminado, cosa que es ilegal. No fueron homologadas en el Ministerio de Trabajo, no hubo acuerdo con el ESMATA, la empresa se manejó en forma unilateral, y bueno, lo que nosotros justamente denunciamos es eso, que estamos buscando que se haga cargo el Ministerio de Trabajo de Nación. Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, pero bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir llevando el conflicto adelante. Tenemos esta semana... vamos a salir a las universidades, vamos a salir al barrio, a los barrios linderos a LEAR, vamos a salir a comentar el conflicto, a buscar la solidaridad de diferentes sectores y trabajadores de la zona. Muchas gracias, Rubén. Era Rubén Matu, delegado de la empresa LEAR. También otra empresa que está en conflicto, y se da esta situación de que los trabajadores, cuando están en varios conflictos a la vez, y intenten buscar espacios de coordinación, no siempre lo consiguen, a veces lo consiguen cuando están las organizaciones políticas participando de esas diferentes delegaciones, lo cual también habla de la importancia de que estén uh-huh. presentes las organizaciones políticas en este tipo de conflictos, ¿no? Porque si no quedan como los conflictos aislados uno de otro. Otra empresa que está en esa situación es la empresa Enfer, que pertenece a ni más ni menos que a Cirigliano, y que son los que estaban a cargo de los trenes de Buenos Aires. Sí, son los que reparan los trenes, los coches de los distintos líneas de ferrocarril. Que tenían la tenían concesionado del Estado los trenes de la ciudad, o por lo menos alguna de las líneas, uh-huh, con, entre ellas, el Sarmiento, la de los accidentes, uh-huh, tenían por un lado eso subsidiado y por otro lado tienen la empresa que arregla los trenes. O sea, maravilloso, ¿no? Un negocio redondito por donde lo mires. Cuando le sacan la concesión de los trenes, Enfer sigue siendo, como empresa privada, sigue siendo propiedad de Siriliano, y están en un conflicto sindical allí, y lo escuchamos a uno de los delegados. El planteo que nosotros realizábamos era que necesitamos realmente una solución de fondo hacia el conflicto que venimos llevando prácticamente hace 2 años. Le exigíamos exclusivamente al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Trabajo y al organismo del SOFSE que, ante la irregularidad de la empresa en muchas cuestiones en torno a lo laboral y en torno al aporte de las cargas sociales, intervenga de alguna u otra forma la empresa. Y necesitamos una solución de fondo. Ese es el planteo que nosotros realizábamos ante el Ministerio, ese fue el planteo que llevamos cuando realizamos esta medida de fuerza, que fue un corte en la General Paz, que no nos quedó otra alternativa. La respuesta del Ministerio fue tomar este eje, plantearlo ante los organismos que tenían que plantearlo, y hoy en día estamos en una posición, en una situación en donde la empresa, junto con el Ministerio, aparentemente han llegado a algún tipo de acuerdo en torno a cuál va a ser a mediano plazo el futuro de la empresa. No tenemos cosas concretas hasta la actualidad, solamente novedades mínimas, que es, supuestamente, la empresa tuvo el aval por parte del Ministerio para continuar con distintos trabajos que venían realizando, ¿no? Así que por el momento estamos ante esta situación, entendemos que es una situación bastante grave y que va a durar mucho tiempo. ¿Ustedes temen que la empresa desaparezca? Exactamente. Nosotros lo que venimos planteando es que hay un vaciamiento hacia dentro de la empresa y que el Grupo Siriliano es plenamente responsable de esto, debido a que supuestamente el Ministerio de Transporte y de Trabajo, los subsidios hacia la empresa venían siendo entregados en tiempo y forma. Así que nosotros, el planteo nuestro fue que esta empresa es muy confiable y que no sabemos qué es lo que hace con la plata, así que solicitábamos que realmente haya un interventor dentro de la fábrica. Así que, bueno, no tuvimos esa respuesta, pero sí obtuvimos una intervención por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte. Estamos esperando qué es lo que sale de las distintas reuniones que se van a ir generando, así que hasta el momento estamos en una situación de impas. La empresa había anunciado despidos, los cuales lo frenó, que nosotros entendemos que lo usaba como un método de presión hacia el Estado. Así que el Estado cedió hoy en día a ese método de presión. Veremos cómo continúa esto. Nosotros seguimos en asamblea permanente, seguimos en pie de lucha, y bueno, hoy en día nos encontramos apoyando el conflicto de los compañeros de Gestamp, debido a que es un conflicto clave hoy en día en la industria supuestamente más avanzada en los últimos 10 años. Para nosotros es un conflicto clave porque son compañeros que fueron despedidos arbitrariamente por querer organizarse, en donde tanto el sindicato del ESMAT, la patronal de Gestam y el gobierno provincial y el gobierno nacional fueron muy duros contra ellos, y lo único que se intenta hacer es intentan desnostar a los compañeros, planteando de que son un grupo de locos que están peleando por cuestiones que son ajenas a los trabajadores. Nosotros entendemos que esta pelea, para los compañeros y para nosotros, es un punto de inflexión a la hora de dar justamente en la clave del supuesto modelo que se vino teniendo hacia adelante, ¿no? Hoy en día las patronales automotrices están teniendo un conflicto o un problema económico, y evidentemente hay suspensiones en distintos lados y el gremio no está respondiendo. Los trabajadores salieron a pelear por eso y se los trata de esta forma, con despidos y con causas penales y con distintas medidas que seguramente van a ir teniendo amenazas por parte del sindicato hacia los trabajadores, que supuestamente tienen que ser los que tendrían que defender a los laburantes. En este caso están siendo todo lo contrario y están actuando en beneficio de las patronales y del Estado, que hoy en día lo están presionando a los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Ya sabes, Radio Semilla tiene micrófono abierto para el conflicto de ustedes. Y la Red Nacional de Medios Alternativos también. Ezequiel Peralta es delegado de Enfer. Es el que escuchamos la semana pasada sorprendido porque cuando terminábamos la entrevista que le hacíamos en tu programa, Luis, la hacíamos como una, dábamos como una opinión en la que, lejos de preguntarles por qué cortaban la General Paz, intentábamos poner en foco el conflicto laboral que ellos tenían. Vamos a escuchar un testimonio muy importante que también se dio ayer en el Bauen y que nos acerca la gente de Radio Semilla, que tiene que ver con Eduardo Fachal. Eduardo fue trabajador de la Mercedes-Benz en la época de la última dictadura cívico-militar, es sobreviviente, digamos, de la Mercedes-Benz, porque, digamos, lo que los trabajadores de esa empresa, y no solo de esa empresa, de la Ford también, la pasaron mal durante la dictadura. Obviamente no fue el único rubro donde los delegados sindicales la pasaron mal, pero en el caso de la Mercedes-Benz y en el caso de Ford, tratándose de dos empresas tan emblemáticas, es paradigmático y han quedado, el caso de la Mercedes con toda su junta interna de delegados en condiciones de desaparecidos. Y que cuando te cuento que cuando pasó eso en esa época, alguien que es muy reconocido y muy famoso y muy de renombre y es un ídolo nacional, como Juan Manuel Fangio, era ejecutivo de la Mercedes-Benz. Y cuando lo fueron a ver para que intercediera sobre los compañeros, miró para otro lado y no hizo absolutamente nada. Y nunca se habló del tema. Y nunca los grandes medios habló del tema. Si mal no recuerdo, uno de los pocos periodistas que trató el tema en algún momento y lo escribió, creo que en algún libro, es Pablo Yonto, nuestro compañero. Bueno, Eduardo Fachal es hoy abogado querellante en algunas de las causas, en la causa de Campo de Mayo, por ejemplo, representando a algunos trabajadores de la Mercedes-Benz, y fue el que hizo toda la movida judicial para intentar que en Estados Unidos se investigara y se judicializara la situación de la Mercedes-Benz durante la última dictadura cívico-militar. Por eso es importante también, tratándose, digo, obviamente sabemos que no estamos viviendo el mismo proceso, una dictadura no es lo mismo que un gobierno democrático, pero algunas de las declaraciones y las estigmatizaciones para con los trabajadores se parecían bastante. Hoy quizás no terminan con la desaparición y con la muerte, pero sí terminan con la desaparición de los medios de del tema de los medios de comunicación, o hasta con una causa judicial. Entonces, en ese sentido, salvando las distancias, algunas cosas se parecen. Por eso es importante que haya estado Fachal ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy el trabajador de Mercedes-Benz, miembro de la comisión interna, que hay dos compañeros míos desaparecidos. Después, con la ciudad de abogacía, soy abogado en la causa de Mercedes-Benz, en el juzgado de San Martín, y la denuncia contra los directivos de Mercedes-Benz, que son presuntos apropiadores de hijos de desaparecidos, y estoy pidiendo la citación a la indagatoria del gerente de producción Juan Ronaldo Castro. Sé bien quiénes son la burocracia de la lista verde de Desmata, porque justamente, perdón que por ahí los aburro contar un poco de historia, pero nosotros en el año 75 echamos la intervención de Desmata, nos habían despedido una comisión interna y no se habían intervenido la comisión interna, y los 4.000 compañeros en una asamblea le echamos a la burocracia que estaba armada, la echamos de la fábrica, y se ganó un conflicto. Un conflicto de durante 23 días, en donde la consigna nuestra, frente a los 115 compañeros despedidos, era los 4.000 adentro y los 4.000 afuera. Y ahí ganamos ese conflicto. La burocracia de Desmata sacó una solicitada a los pocos días diciendo que el cuerpo de delegados, la comisión interna de Mercedes-Benz, esta solicitada con la firma de José Rodríguez, decía que éramos prohijados de la subversión. Los 115 compañeros despedido, cuando vino la dictadura militar, 14 compañeros permanecen desaparecidos. 17 fueron los que se llevaron, algunos de adentro de la fábrica, marcados por el gerente Juan Ronaldo Tarse, pero hoy estamos pidiendo la, la indagatoria. Jamás el ESMATA se acercó a nosotros. Jamás dijo nada, inclusive cuando nosotros, ante una presentación que se hizo en la CITIN, los compañeros de San Pablo, de la Mercedes Benz de San Pablo, votaron la expulsión de José Rodríguez de la CITIN, se lo expulsó. ¿Saben por qué se lo expulsó José Rodríguez? Porque José Rodríguez se quedó con la plata de los compañeros de Ford que habían donado la CITIN para que llegara a la familia cuando los compañeros estaban detenidos. Ese es José Rodríguez. José Rodríguez firmó en el año 75 y toda la burocracia de ESMATA, la lista verde que está hoy, el 1% de toda la facturación de todas las automotrices para la formación de un fondo, para la erradicación de los elementos negativos. Éramos nosotros, ¿no es cierto? Ese 1% se discute hoy entre la burocracia de ESMATA y las hijas de José Rodríguez en las cuentas de Suiza que tenía José Rodríguez. Todo esto es la burocracia de ESMATA. Por eso yo puse en Facebook, los compañeros me reprodujeron y agradezco a todos los compañeros, ¿no? Porque me pareció que cuando ellos decían que ustedes eran de izquierda, que eran del PTS, del PO, me hizo acordar lo que nos decían de nosotros, que éramos los prohijados de la subversión y hoy tenemos 14 compañeros desaparecidos. Si hoy Piñanelli pudiera ir a golpear la puerta de los cuarteles, iría a golpear la puerta de los cuarteles. Pero no va. No va porque no puede, pero si no iría. Piñanelli, que dicen que trabajó en Mercedes-Benz, yo no lo conocí, yo estuve en el 85. Yo en el año 81 me votaron 4.000 compañeros para ir a la regional San Justo de ESMATA. Y el que no me dejó ir fue el interventor, dijo, no, Pachán no va. Eso sí, entonces nunca hemos podido democratizar el gremio. Y entonces hoy los compañeros están pagando las consecuencias de que nosotros fuimos perseguidos en la década del 70 y en la década del 80. Yo hoy no puedo parar una fábrica ni puedo hacer esto. Brindo mi colaboración. ¿Cómo la brindo? Hoy me comuniqué con el sector internacionalista de la IG Metal de Alemania y tradujeron una carta que yo les envié en alemán y se reproduce en ese periódico. O sea que hoy el conflicto de ustedes está en Alemania. Yo tengo que viajar el 29 de junio a Berlín porque doy una charla en el sindicato el 4 de julio. Por supuesto, con esos compañeros voy a transmitir si el conflicto. Ojalá que el conflicto se resuelva y que ustedes lo ganen de acá el 4 de julio. Yo lo que vuelvo a decir, como decían recién ustedes, compañeros, tienen que estar todos unidos, sin importancia, sin tener en cuenta la diferencia política y cantar como cantábamos nosotros, los 4.000 adentro o los 4.000 afuera. Nada más, compañeros. Impresionante, ¿no? El testimonio de Eduardo Fachal con toda su historia a cuestas y con la responsabilidad de marcar lo que fue el accionar de ESMATA durante la última dictadura cívico-militar y lo que es ahora. Yo lo que para lo que creo que sirven estos conflictos también es para eso, ¿no? Para dar una pelea real para democratizar estos sindicatos, porque es tan evidente la situación de cómo los trabajadores quedan a la intemperie, afuera de la fábrica, desprotegidos del sindicato, que no hace ni siquiera una huelga cuando hay cerca de 70 despedidos, que quizás eso haga notar al resto de los trabajadores que tienen que democratizar. Digo, que hoy haya una asociación gremial de trabajadores del subte y del premetro, también fue por eso, ¿no? Porque le fueron exponiendo a los trabajadores, conflicto tras conflicto, que la UTA no los iba a defender y que lejos de defenderlos los entregaba, ¿no? Sí, igual yo creo que lo que comentábamos ayer, justamente la importancia de estas declaraciones de Fachal, de esta presencia de él allí, en primer lugar tiene que ver con que está hablándole en muchos casos, seguro ayer había muchos nuevos compañeros, muchos nuevos luchadores, muchos nuevos quizá delegados, activistas que surgen y que no conocen esa historia y que quizá esta ellos la vivan como una cosa que qué macana, cómo puede ser esto. No, totalmente, que sepan que es una continuidad de un proceso histórico de lo que fue históricamente el sindicalismo en la Argentina, fundamentalmente a partir del 46, cuando Perón toma el poder, tiene el gobierno y copta a todas las direcciones sindicales. Por eso siempre aprovecho para hacerles conocer y que conozcan y que vean la película Los Traidores de Raimundo Gleiser, porque es una pintura acabada de cómo se forma un burócrata sindical. Y lo otro que te quiero decir es que también hay realidades distintas y momentos distintos. El subterráneo surgió en un proceso histórico donde todo, había un conjunto de trabajadores y ellos era una nueva camada de trabajadores después de la privatización con Menem, uh-huh, que empezó a luchar allí y se pudo organizar, y había un consenso en ese momento donde daba la posibilidad de enfrentarse con un gobierno como el de Menem, nacional. Hoy, lamentablemente, no es lo mismo. No te olvides que en la época de Menem había una burocracia que se oponía, Moyano en ese sentido, con, claro, el MTA, que era un sector interno de la CGT, sí, que salía a enfrentarse un poco las políticas neoliberales, sin dejar de ser lo que toda, uh-huh, la vida fue, sí, sí, fue, sí, Moyano. Sí, sí. Pero en esa coyuntura daba para eso. Banco Provincia, en el gremio bancario también hubo un proceso importante. Y hoy no pasa eso, porque hoy muchos de los chicos que surgen como nuevos activistas, delegados y demás, si bien tienen una clara necesidad de pelear y de organizarse, tienen todavía una mínima confianza en este gobierno. Entonces ahí entran en esa contradicción. Claro. Y la burocracia juega eso. Uh-huh. Y la burocracia, sí hay algo que es muy claro, es muy difícil, porque lo soportan desde las propias leyes propatronales que son para los trabajadores, como la ley de asociaciones profesionales, como sus propios estatutos que se dictan para perpetuarse en el poder. Entonces hay muchas trabas que desde el propio Estado hacen que liquidar a esa conducción sindical es muy difícil. Tiene que haber un proceso de lucha muy grande para que hoy un sindicato deje de estar en manos de la burocracia, porque tienen todas las de ganar. Y cuando no pueden y hay una fuerza importante que quizá les empieza a hacer sombra en algún lugar de trabajo, pactan con las patronales para que los echen. Entonces es muy difícil. La persecución que hay a los trabajadores cuando quieren armar una lista de oposición en su lugar de trabajo es impresionante. No lo conoce solamente aquel que lo vivió. Entonces es una lucha muy dispar, que solo la gran movilización, la gran lucha y la gran disposición que puedan tener y de unidad pueda llegar a ser enfrentarlos. Pero hoy por hoy, lamentablemente, después de 40 años de militancia sindical, todavía tenemos dirigentes sindicales de hace 40 años. Lo dijo Luis Angió, que algo de sindicales sabe. Siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media res. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? Familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón.